Así que yo quiero que usted le diga a la persona que está al lado, la palabrita es reconciliación. Dígaselo al que está al lado. Reconciliación. Muy bien. Fíjese el mal. Cuando hablamos de reconciliar, podemos dividir la palabra en re y conciliar. Conciliar quiere decir unir. Unir en un mismo propósito con alguien. Y re, conciliar, es volver, cada vez que usamos la palabra re, es volver a unir algo que ya estaba unido antes. ¿Amén? Muy bien. Fíjese, cuando Dios creó al hombre, eso lo encontramos en el libro de Génesis, había una amistad entre Dios y los hombres. Sin embargo, debido a la desobediencia del hombre y por causa del pecado, ahora hay no amistad, sino enemistad entre los hombres y Dios. Y lo vamos a buscar aquí en la palabra de Dios. Nos dice la palabra que los pecadores son enemigos de Dios. Eso como que nos choca un poco. Porque usted va a decir, pero hermano, un momentito, pero es que todos pecamos. ¿Vamos a seguir siendo enemigos por siempre de Dios? No necesariamente. Si usted tiene su Biblia, aleluya, nadie dijo amén. Si la tiene, ábrala en el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 10. El libro del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 10. Yo donde quiera que voy, siempre digo algo sobre esto. Y es lo siguiente. ¿Amén? Se me fue el audio un poco. Vamos a ponerlo un poquito más finito. Muy bien. Hay personas que no saben leer, pero quizás usted sepa leer. Hay personas que no pueden ver, su vista no está buena, pero quizás usted puede ver. ¿Amén? Ahora le voy a decir lo que le quería decir. Mire, si usted sabe leer y puede ver, le tengo malas noticias. Y la mala noticia es que ahora ya usted no tiene ninguna excusa para caminar con la palabra de Dios. Así que búsquesela y apréndasela. Aleluya. ¿A cuántos de ustedes les gustaría tener más fe? Bueno, mire, eso es fácil. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que la fe que usted quiere, esa que usted desea, viene por el oír y por el oír de la televisión, de los periódicos, de la vecina, la palabra de Dios. Así que si usted quiere más fe, lea la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 10? Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. En otras palabras, si necesitáramos otra definición de reconciliación, podríamos decir que reconciliación es la anulación de una enemistad que había y la solución de una disputa que el hombre para que el hombre pueda volverse a Dios. Por lo tanto, la forma de terminar con esta enemistad es quitar aquello que la causó. ¿Y qué fue lo que causó la enemistad con Dios y los hombres? El pecado. O sea que si eliminamos eso, podemos regresar a Dios y podemos reconciliarnos con Dios. Muy bien. Y esto es fácil. ¿Es fácil quitar el pecado de nuestra vida? Yo le voy a decir que es bien difícil. Dígale al hermano que está al lado, quitar el pecado de mi vida es bien difícil. Dígaselo. Es bien difícil. Y fíjese, y porque es tan difícil, necesitamos ayuda. Y esta ayuda viene de Dios. ¿Qué hizo Cristo? Murió para anular nuestros pecados. Quitó la enemistad entre Dios y los hombres y abrió ampliamente el camino para que los hombres se volvieran a Dios. No lo voy a buscar, pero si usted lee el libro de Hebreos, desde el capítulo 10 en adelante, en su casa lo puede buscar. Usted va a notar la razón de que Cristo vino a este mundo para resolver el misterio de la reconciliación. ¿Cuántos estamos oyendo al sacerdote aquí esta noche? Y el sacerdote dijo, celebramos este misterio de reconciliación. Ahora, ¿qué misterio es ese? Bueno, es el mismo misterio que el pueblo del Viejo Testamento nunca averiguó. Y era recibir la salvación por la gracia en Cristo. De eso es que habla el apóstol Pablo, de ese misterio. Y el misterio que el pueblo del Antiguo Testamento nunca averiguó era que esto de ser del perdón y la reconciliación no se iba a conseguir en su plenitud por matar los toros y derramar la sangre sobre el altar y los sacrificios, sino que tenía que venir una sangre de uno que nunca pecó. Aleluya. La sangre de un justo, de un santo, que es la sangre del mismo Dios, del Cristo encarnado, a dar su vida por nosotros para reconciliarnos. ¿Y cómo vino esa reconciliación? Que cuando Jesucristo estaba en la cruz y expiró, el velo del templo se rasgó en dos, dando indicación de que ahora había un camino abierto para que nosotros entráramos a la presencia de Cristo, al altar celestial. Eso no se podía hacer antes, porque en el Viejo Testamento solamente entraba el sacerdote al Santísimo, lo hacía una vez al año. Por el derramamiento de la sangre, la justificación de los pecados. O sea, en otras palabras, ahora tenemos a alguien que ha dado acceso, entrada, al pueblo de Dios, para que por la gracia de Cristo tengamos la salvación por medio de la reconciliación. ¿Amén? ¿Cuántos están agradecidos de Cristo? Denle un aplauso a Cristo por eso. Ahora, aquí hay algo que es interesante notar. La Biblia nunca dice que Cristo haya reconciliado a Dios con el hombre. Nunca. Es al revés. Es el hombre el que se reconcilia con Dios, porque Dios no peca. Quiere decir que la responsabilidad de la reconciliación cae enteramente en el hombre. Sin embargo, ¿cuántos creen que Dios es bueno? Dios hizo su parte. Fíjense la parte que le tocó a Dios. La parte que le tocó a Dios fue proveer el método de la reconciliación. ¿Y cómo lo hizo? El mismo Dios se encarna en su Hijo Jesucristo para venir aquí a la tierra y dar su vida por nosotros en la cruz. Quiere decir que ahora tenemos el perdón de nuestros pecados y está disponible. Mírelo ahí. Mira el crucifijo en la parte de atrás. Gloria a Dios. Aquí estaban cantando una canción. Yo no sé si voy bien, creo que voy bien. Y la canción decía que Cristo fue el que nos escogió. Algo así. Decía la canción. Oye, hermano, eso es una verdad bíblica. No fue usted el que escogió a Cristo. No. El primer paso lo dio siempre Dios, a través de Jesucristo. ¿Tú sabes cuál fue el trabajo que usted hizo? ¿Decir sí o negar a Jesús? Pero siempre la iniciativa, el llamado siempre ha sido de Dios. Dios siempre es el que ha dado el primer paso. Y aquí en la reconciliación está haciendo lo mismo. Nos ha proveído el método, nos ha provisto el método. Y el método es, mire, si usted está alejado de Dios y quiere acercar a Dios, lo va a hacer única y exclusivamente por Jesucristo. Y Jesucristo lo dijo. Él lo dijo. Nadie va al Padre si no es por mí. Lo dijo bien clarito. Yo no voy a entrar en esta noche en conflicto de religiones, que por allá creen en algo, por allá creen en algo. Yo solamente digo una cosa, que para ir a Dios tiene que ir a través de Jesucristo. Y eso lo dijo Cristo. Bueno, usted tiene que ahora tomar una decisión. O le cree a Cristo o le cree al mundo. Quiere decir que el pecado, gloria a Dios, del hombre ha tenido que tener una solución. Dios ha provisto y nosotros tenemos la decisión. Y le voy a decir una cosa, no todo el mundo decide bien. Mire, cuando ocurrió lo del 9-11, que eso fue una catástrofe aquí en los Estados Unidos, ¿cuántos notaron que las iglesias empezaron a llenarse? ¿Entiendes? Pero es interesante, ¿vinieron porque en realidad querían darle la vida a Cristo o vinieron porque estaban bien asustados? ¿Sí? Quiere decir que la gracia no es por miedo, hermano. Esto no es por miedo, sino que esto es que usted, ¿verdad?, reconoce la misericordia y el amor de Dios y usted es una reciprocación. Aleluya. En otras palabras, usted devuelve lo que ya ha recibido y lo hace con gusto. Eso es reciprocidad. Usted dice, bueno, mira lo que hizo ese ahí, mira. Santo, no tenía que morir por nosotros porque nunca pecó. Y ahora ha dado su vida por nosotros. ¿Y qué me queda a mí? Pues, aceptarlo. Porque tú no puedes rechazar un amor tan grande como este. Aleluya. Quiere decir, hermano, que tenemos muchas veces un mal entendido en la Cuaresma y la Semana Santa. Muchas personas vienen durante la Cuaresma y durante la Semana Santa a la iglesia pensando que le están haciendo un favor a Dios. Increíblemente, ¿sí? Ellos vienen aquí, ellos cumplen. Claro que después se desaparecen y no los va a ver más. No los va a ver más hasta el año que viene. Quizá los vea otra vez, en la misa de Navidad. Pero vienen. Y vienen porque vienen a cumplir con algo que quizás los padres hacían. Y eso viene de tradición. Y entonces, pues ellos cumplen con eso. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí el miércoles de ceniza? Levanten la mano. ¿La pueden bajar? ¿Notaron que había más gente de lo normal? ¿Verdad que sí? Más gente de lo normal. Cuando eso ocurre, yo solamente pienso en algo. ¿Habrán venido utilizando la ceniza en una forma de idolatría? En otras palabras, como algo que es un signo mecánico y automático, mágico, donde cuando me ponen la ceniza, ahí, ¡pran!, yo quedé libre de pecado. ¿Ustedes creen que hay gente que vendrá con esa idea? Diga que sí, que, dígame que es verdad. ¿O creen ustedes que no sería mejor que de corazón usted perdonara, se arrepintiera de sus pecados y entonces la ceniza confirma lo que usted creyó? Que son dos cosas completamente diferentes. Entró, le pusieron la ceniza y salió igualito como entró. Y quizás llegó uno tarde, a última hora, que a lo mejor no le dio tiempo ni ponerse la ceniza, pero ya en lágrimas se estaba arrepintiendo de eso. ¿Cuál salió mejor? ¿El que la tenía o el que no la tenía? Entonces hay algo más importante que el signo de la ceniza. Es buena, porque confirma, gloria a Dios, lo que estamos creyendo. Fíjese, hermano, a veces buscamos definiciones de lo que es pecado. Muchas definiciones, bueno, el pecado es esto, que si fallamos al blanco, que si estamos violando la ley, que no seguimos los mandamientos. Pero hay una definición, gloria a Dios, que los católicos la conocen, pero la dicen sin saber lo que están diciendo. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de que de las obras de la omisión? Porque nosotros pecamos, porque por obra, por pensamiento, por palabra. ¿Y qué es omisión? Mire, la iglesia no se inventó eso. Eso está en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Y cuando usted averigua lo que es, usted se va a dar un susto de lo que es pecar por omisión. Dice la Biblia que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Yo voy a repetir esto, porque si usted no se, si esto a usted no lo asusta, no lo asusta nada. Pecado, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Así que no estamos hablando aquí de que usted robó, de que usted mató, de que usted tenga adulterio, de que usted tiene envidia, de que usted está en esto, lo otro. No, hermano, no. Aquí estamos hablando de algo que es bueno, pero que ustedes no lo han hecho y cree que por no haberlo hecho, usted está bien con Dios. Vamos a dar un ejemplo. ¿Creen ustedes que es importante venir a la iglesia? Bueno, es más que importante, es un mandato de Dios. Amén. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso, usted sabe que es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creen que eso es bueno? Venir. Pues mire, que no se lo olvide. Porque si se lo olvida, entonces usted está en omisión. Está omitiendo algo. Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ahora, hermano, que muchos estamos en pecado. No solamente por eso, por muchas cosas. Porque cuando usted le dicen que está por allá fulanita, que el esposo la dejó y las cosas están bien malas y ella necesita una ayudita, y usted cuando la llaman, usted dice, no se preocupe que vamos a orar por eso. Ese no es tiempo de orar, hermano. Usted oró por la mañana. Es tiempo de salir, caminar, acercarse, llevarle una comprita. Nadie dice amén. Uy. Ay, hermano, no me siga machacando, por favor. Déjelo ahí. No diga más nada. Ya yo entendí. Entendí lo que es omisión. No siga por ahí, papá. Así que, hermano, mire, ahora yo repito, ¿cuánto creen ustedes que es difícil, difícil, gloria a Dios, vivir sin pecado? Dígame que es verdad. Bien difícil. Sí, porque esto es importante hablarlo. Porque hay personas que vienen a la iglesia, se sientan ahí, se dan golpe de pecho y empiezan, Padre, porque tú sabes que yo no soy tan malo. Porque mira este que está en lo mío. Y como usted lo conoce y sabe que le es infiel a la esposa o que está en droga, dice, como quien dice, yo no soy tan malo como este que está aquí. Ay, santo Dios. Ahora, yo les quiero decir algo brevemente, y es que yo estaba en la iglesia cometiendo un pecado que es un pecado serio ante Dios, y se llama el pecado de la hipocresía. Yo era tremendo, un gran hipócrita. Y le voy a explicar por qué. Porque, y quizás algunos de ustedes que me han oído hablar antes, quizás lo saben, yo me crié en la iglesia. Mi mamá me enseñó el catecismo, me llevaba a la iglesia, aprendimos el catecismo. Me casé con mi esposa, que está en la parte de atrás, ya está allí sentadita, en la parte de atrás. Mi esposa Coqui. Y nos casamos por la iglesia. Primero tuvimos 5 años de novio. Es raro eso, ¿verdad? 5 años de novio. Y entonces nos casamos por la iglesia. Empezamos a tener niños, 4. Tres niñas y un varón, que ya son grandísimos todos. Ya hay 3 casadas. La más chiquita es la única que queda, que vive con nosotros, que tiene como 30 años. La chiquita. Pero fue, empezamos y traíamos la familia a la iglesia. Y yo tocaba la guitarra. Nosotros llevamos 30 años yendo a la misma iglesia. No sé si 30 o más todavía. Yendo a la misma iglesia, a la iglesia de Santa Ágata en Brooklyn, 30 años, ahí, la misma iglesia. Y ahí empezamos nosotros, y yo tocaba la guitarra, y mi esposa cantaba en la misa, y yo era miembro del Parish Council, del Consejo Parroquial, y la gente decía, ¡ay, qué familia tan linda, con sus 4 niños, y la esposa canta! Quisiéramos que nuestra familia fuera como esa familia, porque no sabía lo que estaban diciendo. Ellos no, si llegan a averiguar la hipocresía de vivir una doble vida, ser una cosa frente a la comunidad y a espaldas de Dios ser otra cosa. Y de pecado hay un refrán que dice hasta el cuello, el caso mío era peor, hasta acá, era más arriba del cuello. Estaba hundido completamente en las cosas del mundo. Una vida de engaño. Qué triste venir a recibir el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo el domingo, y a la 1 de la tarde ya yo mandaba a mi esposa, o ella cogía el carro con los 4 niños, iba para casa, y me quedaba con los amigos, y nos metíamos a un basement por allá, y yo salía en estado de embriaguez, borracho, 2 horas después o 1 hora después de haber recibido el cuerpo, la sangre de Cristo, ahí mismo, encima de todo eso, me tomó una caja de cerveza y llegaba a las 6 de la tarde otra vez, hermano. ¡Qué hipocresía! Pero, ¿cuánto creen que Dios es bueno? Dios es bueno. Denle un aplauso a Cristo por eso. Yo necesitaba una reconciliación. Yo necesitaba volver a Dios. Yo estaba en Dios, hermano, porque solamente un loco puede venir por tantos años a un lugar que se llama la iglesia y meterse ahí con su familia. Un loco puede hacer eso. Una persona que está mala de la mente. Dice que yo era una persona de Dios, pero necesitaba una reconciliación con Dios. Y yo le doy gracias primeramente al cursillo de cristiandad. ¿Cuántos son cursillistas aquí? Gracias al cursillo de cristiandad, porque tuve un encuentro personal con Cristo. Y gracias a esta bendita renovación carismática en la Iglesia Católica para la gloria del Señor. Porque ahí tuve ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Pero cómo ocurrió eso? Porque un día yo sentí que verdaderamente yo era un hipócrita. Eso era lo que yo era. Por primera vez dije, me miré. Dije, no, yo no puedo seguir así. ¿A quién estoy engañando yo? A la gente. A Dios no lo puedo engañar. Y entonces de rodillas en un retiro, ahí un sábado frente al Santísimo, lloré que usted no tiene una idea. Lo que yo había llorado en tanto tiempo, ahí, eso fue arrepentimiento. Créame, porque ahí yo recibí esa presencia de Jesucristo. Y tenía una paz, como este mundo jamás la podrá dar, porque es la paz que viene de Jesucristo. Y ahora sí, yo podía entrar con mi guitarrita a cantarle al Señor. Gloria a Dios, junto a mi esposa y ministrar y empezar a crear nuestros hijos en la verdad. Yo le doy gracias a Dios que esto ocurrió bastante rápido cuando nuestros niños eran pequeños, porque si llegan a estar más grandes, ¡ay, qué vergüenza iba a ser esto! Pero el Señor tuvo esa misericordia y tuvimos esa reconciliación. ¿Quiere decir esto que uno ha dejado de pecar? No. La diferencia es que ahora no se practica el pecado. Hay una diferencia. Fíjese, el que no es cristiano peca. Peca. Pero el cristiano peca, pero tiene la salida rápida, que es el perdón de Jesucristo, y evita la repetición o la práctica del pecado. Y mejor es que lo haga. Porque si continúa con eso, dice que ya no habrá más sacrificio por el pecado. Y viene un juicio sobre nosotros. Y si usted cree que es difícil, y dijimos que era difícil, le tengo buena noticia. El Espíritu Santo está aquí y lo va a ayudar esta noche a reconciliarse con el Señor para la gloria de su nombre. Gloria a Dios. Vive Jesús. Ahora, nuestra reconciliación con Dios es lo que nos va a nosotros, es el trampolín, es lo que nos va a dar a nosotros la preparación y la seguridad para poder perdonar a nuestro prójimo. La verdad, nadie, escúchalo lo que voy a decir. Nadie, nadie en esta tierra, nadie en este mundo se puede atrever a decir que ha perdonado a la persona que tiene al lado, a su prójimo, si todavía no se ha reconciliado con Dios. Eso es una mentira. Este asunto hay que arreglarlo primero con Dios, porque de Dios es que va a venir la fuerza y el Espíritu para usted perdonar al hermano. Así que eso es una verdad bíblica. Ahora fíjese, mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. Le tengo algo que decir que no es muy agradable, pero como está en la palabra, pues hay que leerlo. Mateo, ¿cuántos se saben el Padre Nuestro? Muy bien. El Padre Nuestro en Mateo 6, 12 dice, en la parte del perdón, perdónanos el mal que hemos hecho, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han hecho mal. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, el versículo 14 del capítulo 6 de San Mateo nos explica mejor este asunto. Porque parece que el evangelista dijo, bueno, de todo el Padre Nuestro, como la parte más difícil de entender y la más dura para poder cumplir es esta, pues vamos a explicarla, porque es la única parte del Padre Nuestro que se explica aquí es esta. Y dice, como quien dice, para si no entendieron. Si su Biblia es la versión latinoamericana, empieza, está claro. La mía es la versión Dios habló hoy. Y dice, porque si ustedes, la de ustedes dice, está claro. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les ha hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. ¿Cuántos de ustedes creen que esto es serio? Bueno, yo lo veo más de serio. Esto es un asunto de vida o muerte. Usted lo ve de serio, yo lo veo asunto de vida o muerte. Si no perdono al hermano que está al lado, estoy muerto. Y si estoy muerto, nunca llegaré a la gloria. Y me quedaré muerto. No tendré vida eterna. Esto es un asunto de vida o muerte. ¿Cuántos creen que esto es un asunto serio? Ahora, ¿cómo has respondido tú cuando alguien te ha hecho una ofensa y tú te has enojado? Bueno, no tenemos tiempo para entrar en muchas implicaciones sobre el enojo. Tengo que decirte algo. El enojo no es pecado. ¿Y cómo yo lo sé? Porque Jesucristo se enojó. Cuando Jesucristo fue al templo y vio los cambistas frente al templo vendiendo todas esas cosas, ¿sabes lo que hizo Jesús? Estaba enojado, jaló por un fuete y estaba el fuetazo casi brilla. A fuetazo todo el mundo. Ahora, dice el libro de Efesios que el enojo, solamente, mire, se lo voy a decir, apúntelo, pero no lo busque ahora, en su casa, Efesios 4.26. Mira lo que dice Efesios 4.26. Que el enojo ese que te dio no te dure hasta el otro día. No se ponga el sol sobre tu enojo. Porque si lo dejas que te dure hasta el otro día, entonces después del enojo viene una amargura. Viene un resentimiento. Cuidado que puede terminar en odio. Y peor, puedes terminar matando. Hasta ahora no has pecado. Pero si lo deja dar vuelta por ahí, empieza a corroer y a desbaratarte por dentro, entonces estás pecando. Fíjese, hermano, cuando la persona esté enojada y ese enojo ha estado ahí por un tiempo largo, tiene que ser sanado, porque te va a destruir físicamente, te puede dar una úlcera, emocionalmente te puede deprimir, o espiritualmente te vas a debilitar. No toda enfermedad proviene del pecado, pero todo pecado es una enfermedad. Y hay gente que se le nota. Mire, le voy a decir esto bastante rápido. Hace 2 semanas, nosotros tuvimos un viaje misionero en Nicaragua. ¿Alguien aquí de Nicaragua? ¿No hay nadie? Ay, qué bueno, pues entonces voy a decir muchas cosas. Y en Nicaragua, ¿verdad? Pues estuvimos acá en unas ciudades en Nicaragua, en Nagarote, por allá. Y el sacerdote, pues, éramos como 13. Pues, en este viaje misionero de evangelización, con Ministerio Cristo Te Ama, pues, nos mandó, no de 2 en 2, sino de 3 en 3, por las casas. Uno de acá del ministerio y 2 de allá, de las comunidades de ellos. Fuimos por las casas. Entramos a una casa, 3 hermanitos, y había una señora. Y esa señora hacía de estos bultos que los niños cargan para la escuela. Ese era su trabajo. Tenía unas máquinas de coser ahí y tenía una montañita así de los bultos esos. Cuando yo vi que esta señora, nosotros nos identificamos, cada cual, el sacerdote nos dio una cruz aquí, nos identificamos, somos católicos, la señora sale y se paró de la máquina de coser y nos atendió. Ella pudo haber dicho, estoy ocupada, pero nos atendió. Ese fue el principio de su bendición. Dejar todo como Marta, ¿verdad que sí? Como María. Y entonces, yo noté algo en esta señora. En su rostro, esa señora se veía enferma, mal. Yo no sabía lo que era. Y entonces, a medida que nos sentamos, empezamos a conversar y el Espíritu Santo me dio una palabra para esa señora. Y le dije, señora, yo sé que usted tiene un problema. Y su problema es que usted tiene alguien a quien perdonar y a usted se le ha hecho difícil perdonar a esa persona. Primeramente, me dijo, no, yo no tengo nada contra nadie. Pero el Espíritu me redarguía y yo volví de nuevo, hasta que no pudo más y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y admitió que no podía soportar a su suegra, a la esposa, a la mamá de su esposa. Ay, hermano, me lo confesó, la odio. Esa palabra salió de dentro, la odio, no puedo soportarla. Hermanos, y empezamos a orar y le impusimos las manos y esa señora ha caído en un éxtasis. De tal forma que cayó encima de todas las maletitas esas, de todos los bultos, ahí cayó ella recostada. Y ahí ella empezó a hablar en lenguas, a profetizar. Y mientras estábamos orando ahí, el nene viene para acá, el único niño que había ahí, hijo de ella, no había más nadie, un nene como de 11 años, se acercó, le oramos y también descansó en el Espíritu. Y esa señora se ha parado de ahí con un rostro completamente diferente. Se veía una persona nueva de lucha. ¿Sabe por qué? Porque había aprendido a perdonar y tenía una paz increíble. Así, mis queridos hermanos, que quiero dejarlos con esto. Este asunto de la reconciliación es más serio de lo que usted se imagina. Usted no tiene una idea del beneficio del perdón. Es salud para usted, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, pero más que nada, y en el futuro, si usted no se muere antes de la segunda venida de Cristo, la salvación de su vida. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer una oración ahora, en el tiempo que tenemos, y vamos a resolver este asunto. Aleluya. Vamos a resolver este asunto y lo vamos a hacer en dos partes. Primero vamos a resolver nuestro asunto con Dios, porque repetimos que es imposible perdonar al que te ha ofendido si tú no te has reconciliado primeramente con Dios.